El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Bien, pues vamos a... ¿Os parece bien? Pasamos a la fase 1. Vamos a ver cómo va esta fase 1 de la desescalada. La fase 1, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo, condiciones estrictas de seguridad. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían. La apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En esta fase 1 o inicial se permiten las actividades sociales como reuniones en casa, aunque está por determinar aún en qué condiciones se podrán llevar a cabo. Se volverán a abrir las terrazas con una ocupación de hasta el 30% de las mismas, así como la apertura de hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes de los mismos. Los lugares de culto también tendrán una limitación del 30%. En cuanto al deporte no profesional, se permitirán las actividades que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. Volveremos a tener mercados al aire libre con condiciones de distanciamiento entre los diferentes puestos. Y se volverán a llevar a cabo espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo y de menos de 200 al aire libre. Podremos volver a visitar museos con una limitación del tercio del aforo. Y los velatorios volverán a abrir sus puertas solo para un número limitado de asistentes. Esta fase tiene prevista su finalización el día 24 de mayo. Bueno, pues van a volver a abrir los bares y restaurantes. La hostelería es uno de los sectores económicos donde más gente trabaja en España. Y vamos a saludar a Enrique Valcarce, que es hostelero en Gijón. Buenos días, Enrique. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a ti. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes? ¿Un bar? Yo tengo un bar pequeñito aquí en Gijón, en la Plaza del Marqués, que es un sitio muy turístico. Es una plaza que es peatonal y tengo pues una terraza muy grande. Y después también siempre hemos trabajado de noche, o sea, hasta las 3 de la mañana pues ponemos copas y esas cosas, ¿no? Ajá. Muy bueno, entonces pues estamos todos bastante en el sector, estamos la palabra muertos de miedo porque están cerrando negocios en la ciudad. Ya. Están cerrando negocios porque hay mucha gente que no les ha perdonado la renta, por ejemplo. Eso también depende de cada caso particular. Claro, yo por eso te iba a preguntar que cómo os ha afectado, ¿no?, este confinamiento, pero ya veo que me lo estás contando. Y a ti a nivel particular, ¿cómo has visto? En mi caso particular, yo tengo un negocio que realmente es que va de Semana Santa al 30 de octubre, ¿no? Gracias a la terraza, y aquí en Asturias, como bien sabido, aquí llueve y no hace un tiempo especialmente muy bueno para la terraza, salvo el verano. Pero claro, cuando realmente empezamos a sacar un poco la cabeza de ese tránsito de enero, febrero, casi a mitad de marzo aproximadamente, es ahora cuando empieza el buen tiempo, hay más horas de sol, etcétera. Y claro, esto ha sido un frenazo muy, muy importante en mi caso, vamos, en toda la zona mía, bestial, especialmente el turístico, claro. Por lo cual ves que va a ser un problema de el poder recuperar, ¿no?, lo que es la marcha normal del local. Es que es muy problemático, porque claro, es que perder Semana Santa, perder el Puente de Mayo, perder este fin de semana que hemos tenido aquí realmente fantástico de calor, eso no se va a recuperar. Después hay varios problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo en mi caso pues tuve un problema con la mutua y yo todavía no he cobrado la ayuda, ¿no?, de la Seguridad Social. Y, por ejemplo, la ayuda que nos prometió el Principado tampoco la he cobrado. Entonces, vamos, estamos en una situación difícil. Y cuéntanos muchísima gente. Cuéntanos un poquito, Enrique, ¿qué tipo de ayuda te ha tocado pedir? Bueno, yo pedí la de autónomos por cierre. Ajá. Va en relación a lo que tú pagues como autónomo. Tú puedes pagar el mínimo o el máximo. Yo pago un pelín más del mínimo, son unos 700 euros. Sí. Entonces, lo que tiene el Estado es que si tienes deudas con la Seguridad Social, pues no te da la ayuda. Es lo que pasa, por ejemplo, con la moratoria de las hipotecas. No sé si la gente lo sabe, pero si, por ejemplo, por lo que sea, debes una cuota, no te hace la moratoria. Ah. Eso mucha gente no lo sabe. Y claro, muchas veces vienes arrastrando pues una época de muy baja venta y tienes deudas. Pues cuando llega el verano, pues te pones al día. Entonces, bueno, pues la mutua, yo estaba al día, ya tenía yo, pues bueno, tenía unos pagos ya que iba a hacer a la social y entonces no me pagaron. Les dimos el certificado de la seguridad social y ahora nos piden otro certificado. Entonces, bueno, me están mareando un poco la perdiz y estoy sin cobrar. Y ahora mismo estoy tirando de una tarjeta que tengo de esas que tienes como diciendo, bueno, esto es, si viene una guerra, pues o sea, que esto encima estoy tirando de eso. ¿Y tú tienes empleados en el local? No, claro, es que nosotros en invierno solo estoy yo solo. Ah, claro, pero después, por ejemplo, que por cierto, eso es otro drama, porque yo tengo compañeros de oficio, sí. Le están llamando a los trabajadores porque no están cobrando el ERTE. Claro. O sea que claro, eso nos dices que el ERTE nos está cobrando No. Por lo menos yo todavía hablé con un amigo José que tiene una sidrería cerca de mi negocio y decía que le estaban llamando. Claro, yo no tengo empleados. Entonces yo cuando tengo más empleados al año es el mes de julio y agosto. Ya. Es un negocio muy, muy de eso, estacional. Ya, entiendo. Cuéntanos. Por ejemplo, de todas estas medidas que se están tan adaptar para vosotros, ¿no? En plan hostelería, ¿qué te parece la medida de que la clientela pueda pedir comida para llevar? Bueno, eso me parece bien. Hay negocios que sí, que me parece muy bien, pero de una forma es ir adelante. El problema que yo veo, esencialmente, es que la mayoría de la población, al tener tanto miedo en el cuerpo, está ahorrando mucho dinero. Porque, mira, voy a ponerte un ejemplo. Mi amigo José, que decía anteriormente que tiene una sidrería, él me decía que, por ejemplo, productos que son de alta gama, que suele trabajar la hostelería, como puede ser, pues, un pescado como el rey o el cordero, lo que son, ha bajado de precio. ¿Sabes? Entonces tú ves que la gente normal realmente ir a un restaurante a encargar la comida lo ve un poco difícil porque la mayoría de la gente estamos haciendo la comida en casa para ahorrar. Ya. Claro. Entiendo. Y cuéntanos un poco también el tema del aforo de los locales. Sabes que al principio se había comentado un 30%, cosa que era un poco imposible, y sin embargo esa limitación se ha ampliado al 50%. Bueno, ¿cómo ves esa medida? Hombre, yo vamos a ver, es una buena noticia que dejar de un 30 a un 50. Yo, te digo mi opinión, yo personalmente hubiera esperado a junio. Yo hubiera puesto un 100% las terrazas en junio y un 50% adentro. Sí. Para por lo menos este mes de mayo, que yo sé que es muy duro, y así igual algún compañero igual me critica. Pero yo creo que hubiera sido mejor. Pero claro, es que el problema que hay es que los negocios de hostelería, el margen de beneficio nos bajó muchísimo ya a partir de la última crisis. Sí. Que es lo que nos ha pasado a todos. Yo creo que todos los trabajadores en este país, vamos, han pedido casi un tercio de su poder adquisitivo, ¿no? Eso nos ha pasado también a nosotros, porque claro, si la gente no tiene dinero, la gente no consume. Uh-huh. Y tú igualmente te vas a organizar de alguna manera para que la gente pueda ir a tu local, por ejemplo, a pedir comida para llevar. ¿Tú eso lo ves claro, viable? Claro, es que yo no soy restaurante, no tengo comida. Claro. Yo tengo unas tapas muy sencillitas que se sacan en verano, que está ya hecho. A no tener cocina, pues ya todo hecho. Aparte, yo tengo, bueno, tengo un amigo que es inspector de sanidad, que es el que siempre me va diciendo todas las pautas, aparte de mi inspector, ¿no? Pero siempre que tengo una duda, siempre me ayuda. Claro, en este caso, no creo que nadie venga al bar a llevarse una tapa de aguacate sin vinagre, ¿entiendes? Claro, bueno, lo veo un poco difícil. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca ya, se sabe. Ya. Pueden ser las peticiones del cliente. Por lo cual, tú vas a adaptar tu terraza a ese 50%, me imagino. ¿En sí. cuántas mesas se te van a quedar para a ver, poder funcionar? Yo, cuando más mesas tengo es el tercer trimestre. Eso, que es lo máximo que me deja el ayuntamiento, que son 15 mesas. Sí. 3 en fachada y 12 en la plaza. Entonces, bueno, ahora en este trimestre tendría 12, pues un 50% serían 6. Lo que pasa es que aquí el factor climático, como decía anteriormente, es muy importante en Asturias. Entonces, claro, si, por ejemplo, este fin de semana lo hubiera puesto, pues sí, pues sí hubiera vendido. Pero es que si la próxima semana se pone a llover, no vendo nada. porque yo no tengo cubierta la terraza. O sea, Entiendo. No tengo un toldo a dos aguas y entonces tengo que pensarlo muy mucho. También es verdad que tengo más de trabajar. Mis clientes, que muchos son amigos, porque, claro, yo llevo 25 años de oficio, que cumplí el 2 de mayo, el día que abría en el 95, muy pero bien. Me están demandando que abra, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe que los bares son centros donde la gente se reúne, se desplaya, se divierte, y es casi como el salón de su casa. En mi casa tengo muchos clientes que es así. Sí. Entonces, igual acabo abriendo, aunque sea por los cuatro o cinco clientes que, si un día está lloviendo, puedan estar en la fachada del bar. Lo que yo no sé, que tengo que preguntar al asesor, a mi asesor, es que al parecer, si te baja un tanto por ciento muy elevada la facturación, sigues cobrando la prestación. Ajá, pues mira, eso sería importante saberlo, está clarísimo. Claro, no sé si es un 75, para el que no estoy muy seguro, pero claro, entonces sí que abro, porque sé perfectamente que las ventas van a bajar una barbaridad. Pero Claro. Por lo menos, bueno, tengo liquidez, por un lado, y pues doy el servicio que damos los negocios de hostelería, que es muy importante. Bueno, pues Enrique, lo único que te diría es, bueno, ¿por qué nos recomiendas ir a verte a Gijón si vamos a... Es que a mí me da un poco de corte las publicidades de mi negocio. Yo en el programa de radio que hago allá en Radio Caras, nunca lo digo, nunca digo nada. Bueno, tengo un negocio que se llama el Bar 470 en la Plaza del Marqués en Gijón. Muy Muy pequeñito y pues tengo la terraza. Pero ya te digo, nunca me gusta hacer publicidad. Nada, nada. Pues, oye, tu cuenta desde aquí, desde la red de medios comunitarios, a nosotros nos gusta que estéis a gusto y que todo salga bien. Y no, que, claro. Pues que si vamos para Gijón, iremos a hacerte una visita. Vale, pues muchas gracias. Muchísimas sí. Gracias y seguimos adelante. Gracias. Eso. Y muchas gracias a vosotros, que estáis haciendo una gran labor, como todas las radios comunitarias de este país. Venga, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. El otro coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la red de medios comunitarios.